Más destacados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han sido detenidos y han sido recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social de Hermosillo. Aquí en nuestra ciudad capital se encuentran pues recluidos en este ceferezo que está acá a la salida rumbo a la costa agrícola de nuestra ciudad. Ahí están internados estos dos líderes de la CENTE. Ha habido una serie de movimientos, ha habido una serie incluso de rumores de que ya vienen camiones, de que van a llegar un número importante de personas a protestar para exigir la liberación de los señores líderes de la CENTE. Y ha habido también la intervención de algunos actores políticos importantes exigiendo la liberación de los dirigentes de la CENTE, de Rubén Núñez, que es el dirigente nacional. Bueno, está en la línea telefónica y quien se ha pronunciado justamente por la liberación de los líderes de la CENTE, la senadora de la República, Laida Sansores, que estuvo ayer acá en Hermosillo. Senadora, buen día, ¿cómo le va? Sergio. Bueno, nos va bien y sí, efectivamente, ayer estuvimos. Queremos dar una disculpa por tu conducto, compañeros periodistas. Habíamos citado para una conferencia, pues calculando tener un margen de tiempo. Llegamos a las 10, pensamos que media hora de trámites y más o menos media hora nos permitirían estar con ellos. A las 11 estaríamos listos, supuestamente. No, duró 5 horas, el ingreso es muy complicado. Y después no permitieron que los viéramos juntos porque están incomunicados. Entonces, pues llegamos ya bastante tarde, todavía había algunos compañeros, pero para los demás una sentida disculpa. Bien, pues ahí está, ojalá que haya compañeros, hay algunos compañeros que están acompañándonos, escuchándonos esta mañana. Ahí está, pues no se pudo el encuentro. Sí se pudo. Pero, sí se bueno, pudo. Bueno, con los reporteros, pero con ellos sí, con los líderes sí. Con algunos de ellos se pudo, ¿no? Pero de cualquier forma, otros pues estaban molestos seguramente, ¿no? Hay algún Twitter donde pues tienen toda la razón, ¿no? La inexperiencia. Yo ya había estado en otros penales de mediana seguridad, como en Tepic, y pues no son los trámites que se llevan aquí, ¿no? Efectivamente, este es un penal en el desierto, es muy impresionante. Tomamos alguna foto de afuera, pero no dice lo que se ve adentro, ¿no? Es todo un mundo gris y donde no ves a nadie en los pasillos, es una soledad enorme. Ellos están por módulos, y los internos están separados por módulos, pero todos los muros, pues nadie puede distinguirlos. Tiene 800 cámaras, quién sabe cuántas fotografías tienes que tomarte y pasas, y otra puerta, y puertas, y puertas. Es un laberinto interminable, ¿no? Bien, bueno, al final de cuentas, ¿qué logró hablar con ellos y con los representantes de la CENTE? Sí, pudimos hablar con cada uno, ahí sí, no nos ponían límites de tiempo y pues en algunos momentos se prolongaba porque se daba pues esta cercanía y después de estar tanto tiempo incomunicados, ahí te das cuenta que en estas arbitrariedades que yo creo que va contra los derechos humanos, en primer lugar ellos no deberían de estar en ese penal, ya con la nueva miscelánea penal, pues sí, por lo que se está buscando el espíritu es de que quien está en prisión preventiva siga su proceso cerca de sus familiares. No están condenados, todavía se está iniciando el proceso, pero lo dan como son presos políticos, ya sabemos, ¿no? Entonces, los dan como si fueran los peores delincuentes. Entonces, ellos tienen derecho a una llamada a la semana de 10 minutos con un familiar y todavía se las retrasan 2 días, en fin, y una visita al mes de sus familiares, que normalmente dicen que es cada 20 días. Entonces tenían muy poca comunicación del mundo exterior. Todas estas manifestaciones que se han dado en varios estados de la República, la solidaridad de la UNAM, de la UAM, de pues, esta marcha que haremos de Morena para el próximo domingo, aquí a las 11 va a ser una gran marcha, iremos de todos los estados, estamos pues solidarios de 100% con el movimiento. y pues no lo sabían, ¿no? Entonces, no, o sea, ¿no tenían ellos nada de esa información? Nada, no. Uno de ellos, que su esposa dice, lo que le puede decir en 10 minutos, que dicen tantas cosas, algo le dijo de Nochistlán, de que habían hecho, ha habido sucesos, dice, pues todo muy breve, tienen que hablar de los hijos, en fin, solo han tenido pues ahí una llamada, pero como a ellos no se pueden comunicar entre sí, entonces no tenían la información. Para nosotros fue muy impresionante tanta incomunicación, ¿no? Y entre ellos pues fue muy emotiva la visita, realmente los ves fuertes, los ves aquí nos escribieron algunas líneas donde ellos se sienten, dice, el uniforme no me hace sentir indigno, ¿no? Yo sé que soy preso político, no he cometido ningún delito, y están convencidos de su lucha. Rubén también, la interesa que tienen. Nos decía Heriberto, otro más de los líderes que están también detenidos, son 4. Decía, mira, yo lo vi no he podido hablar con Rubén, pero lo vi de lejos, lo vi tan fuerte que me dio tanta fortaleza, ¿no? Y Francisco dice, pues a este Heriberto no lo he podido ver, pero yo sé, lo siento cerca, ¿no? Sé que aquí estamos y que estamos en la lucha, y mandan el aliento a sus compañeros y el abrazo, ¿no? Entonces los ves con una convicción, con una fuerza, que yo la verdad salí muy conmovida, ¿no? Estos son auténticos líderes carismáticos. Francisco Villalobos nos enterneció y contándonos las historias pues que ellos han vivido como maestros, que por eso se rebelan. Si no saben lo que cómo te puede evaluar una prueba de opción múltiple, cuando dice, yo tardaba 14 horas para caminar, para llegar a la escuela, y caminaba después 4, y como siempre me quería quedar media hora más con la esposa, ¿no? La familia, entonces una la hacía corriendo para llegar a tiempo, y luego había que cruzar un río, y ahí con me amarrabas tus cosas, y así con todo, ropa, zapatos, cruzabas, y con un mecate en la boca para llevar las cosas envueltas, sí, en plástico. Son historias muy, muy... No, son conmovedoras, ¿no? Es lo que ellos han vivido, los maestros de Oaxaca. Por eso digo, es una reforma que no cuenta las condiciones regionales, que las evaluaciones miden qué conocimientos tienes, cuáles, si conoces las normas, pero no miden cuál es la vocación del maestro, cuál es la capacidad que tiene de enseñar, cuál es el amor que le da a sus alumnos. Pues y después de ahí, en las tardes, a ver qué niño, no, pues a visitar las casas, no, para ver si aprendieron matemática, sino si ya comieron, porque dice, pues son comunidades que viven los niños en la miseria, ¿no? Escuelas sin agua, que están encima de ladrillos, en fin, son panoramas dramáticos que ojalá pues la gente entienda, y además pues lo que está detrás, que es la privatización de la educación pública. Bien, a ver, entonces ya me dio para dos preguntas, senadora. Primero, hay un encuentro en representantes de la CENTE, Secretaría de Gobernación, un primer encuentro, y hay programado un segundo para la próxima semana. Preguntarle si ustedes ven alguna luz para la liberación de estos líderes a raíz de esos encuentros, primero y segundo. Ese tema, yo quisiera que fuéramos más precisos. Claro, el tema de la privatización, ¿por qué dicen que se va a privatizar la educación? Porque mira, en la ley está escrito que se forman, nada más que le llaman, como en la del petróleo, nunca dice la palabra privatización. No, el petróleo es nuestro siempre y cuando nos asome una gota a flor de tierra, ¿no? Claro. Pero igual, entonces, fue un engaño, ya todos nos damos cuenta que sí se privatizó el petróleo. Ahora, igual en educación le llaman autonomía de gestión. O sea, que los padres tendrán la obligación y todo el derecho de organizarse para poder recabar fondos y mantener la infraestructura escolar, para dar material si es necesario, pero ya aparece una cartulina en una escuela donde firman ahí pues la dirección, donde dice que el año que viene que cuiden los libros, que se tendrán que reciclar porque no hay dinero para volver a hacer libros de texto gratuitos, que eso no me parecería mal, que se enseñaran a los niños a cuidar y que cada año no tuviéramos que hacer todos los libros, como también pasa en Estados Unidos, ¿no? Lo hicimos muchas generaciones anteriores, así lo hacíamos, ¿no? Así, eso no me parece mal, ¿no? Ah, pero bueno, que las becas, que cuiden su economía, porque solo llegó la cuarta parte de las becas escolares, entonces, y no va a llegar más. Y que también, pues, se vayan organizando, porque, pues, ya para el año que viene, para poder pagar, pues, la luz y sostener, la escuela. Entonces, dan a entender, porque todo es como un lenguaje velado en esos artículos que primero causaron gran escozor en algunas comunidades. Fueron los padres los primeros que tomaron las escuelas antes que los maestros cuando salió este artículo. Después dejaron de mencionarlo. Pero ahí está. La tendencia es de que el gobierno no tenga que ver las mejoras de la escuela, sino sean ya los padres los que compren las bancas, pinten y pues todo lo que se necesite infraestructura, terminarán por ser los responsables, así dice, ¿no? Entonces, sí es delicado y pues todo el mundo lo ve que poco a poco se va a ir limpiando las manos el gobierno de la responsabilidad de la educación gratuita. Ahora, de esta reunión, que este acercamiento entre la CENTE y Gobernación, ¿ustedes cómo lo perciben? ¿Cómo lo ven? Mira, creo que esto se debía haber dado desde cuando. Tenían que haber pasado 10 muertos y como el gobierno sabe que cuando dicen, no fueron maestros, no, esto es consecuencia del movimiento magisterial y fue peor. Porque fue contra población civil, son habitantes de Nochistlán, el niño que muere, que vendía naranjas de estudiantes de secundaria, que no me diga que es un infiltrado como quisieron hacer parecer, ¿no? Dispararon contra el pueblo, en un acto de desesperación tal vez imprevisto por la policía, porque habían terminado de hacer un desalojo, y cuando llegan a Nochistlán, pues un pueblo indígena, pues salen 2,000 pobladores. ¿Por qué defienden a sus maestros? ¿Por qué no están de acuerdo con estos que han cesado y que además algunos que no están cesados, pero desde hace un año no les pagan, presionándolos para que dejen el movimiento y se vayan con la CENTE para que Juanito los tenga aplacados y como siempre los han manipulado a los maestros, pero no están defendiendo sus derechos laborales siquiera, ¿no? Y esto va para todos, no solamente para los de la CENTE. Entonces yo espero que este diálogo sea verdaderamente de buena voluntad del gobierno, porque lo que aquí queda, así como ahorita está vetando Peña Nieto, porque lo puede hacer, está vetando el artículo que lastima a los empresarios, que los obliga también a ser a ellos transparentes, entonces, bueno, que también mínimo mande una solicitud de suspensión de la implementación de la reforma educativa en tanto se desarrollan todas estas mesas de diálogo, porque no fueron escuchados los maestros, eso a nosotros nos consta. En 11 días que habiendo llegado se hacen todas las reformas secundarias que son varias. Oiga, senador, ¿se puede hacer esto? Porque digo, la ley está promulgada. Sí, claro, pero tú puedes pedir aquí una suspensión y que lo apruebe el Congreso igualmente, ¿no? En tanto se establecen mesas de diálogo para discutir algunos aspectos que son inviables, porque esta ley, les digo, viene dictada pues de la OCDE, pues tienes ejemplos extralógicos, quiere ser como Noruega, nosotros no somos Noruega, entonces sí es necesario escuchar a los maestros qué debe contener las famosas evaluaciones, que además no deben ser punitivas, deben ser para impulsarlos, para que mejoren los maestros, pero que se va a prestar también al control político. Es una reforma que lo que atiende es al control político de los maestros para que el gobierno pues tome sus decisiones como quiera y tenga un sindicato a modo, que eso nunca ha sido la CENTE y que hoy como castigo por defender el sindicalismo democrático y por estar en contra de una reforma que desde el primer momento que la dije no tiene destino, ¿no? Y esto no puede aceptarse. Y no, yo no había hablado con ningún maestro, soy maestra y hemos estado en este medio. Entonces decías, esto es imposible de aplicarse en este país sin tomar en cuenta a los protagonistas. Entonces ahora como castigo los mandan al nuevo San Juan de Ulúa que han construido allí en Hermosillo, ¿no? Bien, ahí donde estuvo Benito Juárez y Lerdo de Tejada, ¿no? Oiga, senadora, ¿tendrá un minuto para esperarme en la línea? Me gustaría una conclusión de la entrevista, pero no me alcanzaría el tiempo, tengo que ir al corte. ¿Puede esperarme? Bueno, espero. Gracias. Oportuno, crítico, veraz, Reporte 100, con Sergio Valle, por Estéreo 100. En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad va en aumento. que ella estuvo ayer aquí brindando su apoyo a los líderes de la CENTE detenidos en, detenidos allá en el sur del país, pero están recluidos acá en el Centro Federal de Readaptación Social aquí en Hermosillo. Bien, me quedaba yo con algunos pendientes, senadora, y le agradezco mucho que nos haya esperado, porque pues sí hay cosas que creo que tenemos que poner sobre la mesa, independientemente de los derechos que los tienen desde luego los maestros de la CENTE, y que nadie en su sano juicio podría regatear. Independientemente de eso, se han cometido excesos, senadora, y los hemos visto, si no de los maestros, sí de grupos que están ahí como que se disfrazan o se mimetizan entre los maestros. Está documentado. ¿Qué hacer con eso? Sí, mira, yo creo que nadie está de acuerdo con la violencia, ¿no? Pero también hay que ver qué lo genera. Y esta violencia institucionalizada, porque también cuando dejas a tantos sin comer, porque estos grupos radicales que a veces se suman a estos movimientos, pues también tienen sus razones, ¿no? Son los marginados, los que no tienen la atención del gobierno, porque aquí lo peor en México no es la pobreza, sino las enormes desigualdades que hay. Entonces también hay que ver cuál es la raíz, quienes se lanzan a hacer esto y se juegan todo y no les importa ya, porque ya no tienen nada que perder. Entonces hay que ver también este otro México que no queremos asomarnos, al que no queremos asomarnos, ¿no? Entonces lo que yo creo que hay que evitarla, nosotros siempre estamos predicando la lucha pacífica, esa es la bandera de Morena, pero también el gobierno tiene que hacer su parte, porque tampoco no es ni con toletes ni con balas como pueden implementar una reforma de envergadura. ¿Qué otras acciones van a emprender ustedes en apoyo de estos maestros detenidos y de los que no están detenidos, que están en la calle protestando? Mira, nosotros vamos a tratar, bueno, el domingo tenemos esta marcha en todos los estados, estaremos pendientes de ellos, vamos a ver la parte también legal, si es necesario con alguno de ellos, como dicen, no pueden pagar ni abogado, y al que tienen ni siquiera les han permitido ver a sus abogados. Entonces, eso también nos preocupa, ¿no? Entonces, estar insistiendo por todos los medios y desde el Senado, ayer presentamos un punto de acuerdo, porque queremos también explicaciones de la autoridad y pues todas las vías, las políticas, las legales, pues trataremos, y las de la movilización, que me parece que son muy importantes, porque esto no es un movimiento ya magisterial, ¿eh? Aquí, dada la irritación social que vive el país, este es un movimiento nacional que puede tener, además, si el gobierno no actúa con sensibilidad, pues provocando la violencia, puede tener aquí resultados impredecibles, ¿no? Senadora, gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego.